Yo vengo de Coco solo porque quiero barachar aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. Muchacha, vamos a gozar. Mira que me encuentro solo. Muchacha, vamos a gozar. Mira que me encuentro solo. Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Yeah.